Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. En internet podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Un semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de tres patas, hacen una torre alta. Un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja, hacen una torre chata. Una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca, hacen una torre flaca. Una tiza y una camisa, arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa, hacen una torre petiza. Y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de ocho baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Buenas, es una hermosa mañana primaveral, 26 de septiembre. Buenos Aires se está poniendo lindo, aparecen nuevos perfumes, aparecen nuevos colores, nuevas flores, y también aparecen esas pelusas horribles de los plátanos que nos vuelven locos a los alérgicos y nos dan tos y todas esas cosas. Pero bueno, que después pasan y dejan una sombra preciosa para el verano. Hacen una torre flaca. Hoy, a El Candil, llegaron barcos. Barcos y mariposas. Y con ellos, la música, las palabras, los juegos y los sonidos de Mariana Baggio. Me preguntaban cómo pienso a los niños. Y bueno, los pienso en relación a cómo los observo. Permanentemente estoy observando chicos, porque permanentemente estoy en contacto con ellos, tanto desde la docencia, todos los días trabajo dando clases de iniciación musical a chicos entre 4 y 11 años más o menos. Por otro lado, también los veo desde el escenario presentando mi música, y también y sobre todo como mamá. Tengo dos hijos, un Manuelito de 3 y una Lucía de 7. ¿Qué veo? ¿Qué me gusta ver de ellos? Veo las ganas enormes de jugar. Si se puede, todo es juego, todo lo que se pueda es darle una vuelta de rosca para transformarlo en juego. Veo muchas ganas de tiempo, mucha necesidad de tiempo justamente para desarrollar este juego. Veo una enorme imaginación, mundos locos, a veces lejos de la realidad y tan reales a la vez para ellos. Los observo que son inquietos, con muchas ganas de moverse. Hay una unidad absoluta entre lo que es el cuerpo y el resto, y el alma. Va todo junto, y mucha integridad sería. Tres títeres tan tranquilos toman en el tren un té de tilo, y aunque les tiran de los hilos, tienen fiaca, mucha fiaca. No quieren bailar, no quieren actuar, tienen ganas de tomar otro tecito y descansar. En mi experiencia, tanto creativa como pedagógica con los niños, bueno, surge naturalmente, pero también me lo propongo que así sea. Hay como una ida y vuelta entre lo que es lo que tomo de ellos y lo que yo ofrezco y propongo también, ¿no? Desde ya que lo que tomo de ellos es lo más rico, porque siempre me terminan sorprendiendo y bueno, y muchas de las temáticas, por ejemplo, de las canciones de Barcos y Mariposas, nacen de juegos de ellos, de juegos de los chicos, de cosas que van surgiendo en las clases, de ideas disparatadas que aparecen y que a mí misma me sorprenden, me divierten y me parecen interesantes para tomarlas. Y por otro lado, yo desde mi lugar de docente y desde mi adultez, a veces siento que hay algún granito, alguna intervención, algún aporte que puede abrir nuevos pensamientos, abrir nuevos caminos, abrir nuevos sonidos, nuevas ideas, y eso es lo que me interesa aportar desde mí. Gran pachanga, gran. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loronio. Nada va a pararla. Gran pachanga, gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Tanto en Barcos y Mariposas 1, como en el 2, como en el 3, los primeros tres temas, respectivamente, son la calabaza asada, que juega con palabras que solamente tienen la vocal A, que espera el tren, que es con la vocal E, y miti, miti, whisky, peace, toda con la I, y vamos por la O y por la U más adelante. Y bueno, además de lo divertido que me resultó a mí buscar las palabras, armar las frases, me parece que es interesante conceptualmente porque abre la posibilidad de jugar con la palabra desde un lugar. Después, bueno, eso puede llevarse al infinito. Hay tantos lugares distintos para jugar con la palabra. Pero bueno, este es uno, propone uno y propone canciones con una idea. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. O la canción del blues cortito, que es la canción, yo digo siempre, la más corta del mundo. Bueno, si hay una canción corta, habrá una canción larga y podremos inventar otras canciones cortas y otras canciones largas. Podemos ver que la canción está hablando del blues, qué es el blues, cómo nos metemos en el mundo del blues, del jazz. Blues cortito, ya empezó. Blues cortito, terminó. Cada una de las canciones está trabajada con mucho cuidado y con mucho respeto y con buenos músicos, y tiene mucho trabajo desde lo creativo y desde el arreglo, desde lo compositivo, desde cómo se fueron ejecutando las músicas y cómo se grabó y cómo es el sonido, porque bueno, ante todo me interesa que lo que yo les pueda dar a los niños sea música de calidad, o por lo menos lo que yo puedo hacer lo mejor que yo puedo hacer en realidad, y me parece que eso aporta mucho, porque también hay, por ejemplo, una búsqueda importante en cuanto a los timbres, en cuanto al sonido, y bueno, son Son sonidos que hacen al repertorio, ¿no? Al repertorio auditivo, llevan a buscar también otros sonidos. En las canciones hay momentos, bueno, más sacados, más desbocados, y hay momentos muy muy íntimos donde se escucha un solo sonido, donde se escuchan dos sonidos, y por eso son sonidos raros, sonidos de caracoles que se chocan, sonidos de un martillo, sonidos de una bocina, sonidos que no siempre son de instrumentos tradicionales. Y yo creo que eso abre porque después uno está como más dispuesto a escuchar los sonidos en general. Y hablando del mundo sonoro, bueno, esta casa particularmente está llena de sonidos, no sé si se llega a grabar acá, pero acá justo en el cuarto de arriba de mi cabeza, está Gabriel, mi marido, que es baterista. Escucho que toca con unos palillos, no sé, sobre una cama, sobre una mesa, y así son los almuerzos. En los almuerzos suenan los vasos, suenan los tenedores, y muchas veces las mamás de los nenes que vienen a las clases me dicen: ¡ay, Mariana, basta! Porque es un camino de ida. Los nenes vienen y empiezan a disfrutar de tocar y de escuchar y de hacer sonar las cosas, y bueno, y después ya viene la música con tutti. Viene la música en el almuerzo, viene la música en la cama, viene la música en el baño. En todos lados se puede hacer música y se pueden hacer sonidos. Y bueno, y es una concepción de la música, claro. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Lana lunera. Cada una de las canciones de Barcos y Mariposas, y realmente es así, cada una de las canciones está basada en algún concepto, digamos, tiene una base conceptual, ya sea desde lo compositivo o desde el arreglo. Pero por ejemplo, bueno, así como dije el blues cortito, o como dije el trabajo sobre la palabra y las vocales, por ejemplo, cuando empecé a trabajar el arreglo de la canción de La Luna Lanar, todo el tiempo yo sentía que se me había aparecido la imagen de un tejido que dice: con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo que fue en la luna un lunar. Y todo el tiempo se me aparecía la imagen de una mantita que tejió mi abuela para mi hijita Lucía cuando nació, o sea, su bisabuela. Una mantita celeste con un tejido así gordo, arroz. Y yo decía, me encantaría que el violonchelo que acompaña esta canción haga como un tejido en el aire. Y esa fue la imagen sobre la cual trabajamos con Martín Telechansky, que es con quien hice el disco 1 y el disco 2, fue el productor musical. Y sobre esa idea así de abstracta lo trabajamos. Y realmente cuando yo la vuelvo a escuchar, siento que el violonchelo está tejiendo. Respecto a las canciones y el juego, ni que hablar en Los Barcos y Mariposas, cuando aparece la canción de los exploradores de la selva, o de los piratas, o de los brujos hechiceros, son temáticas que son directamente inherentes, me parece, al niño, particularmente de 3, 4, 5 años. Y bueno, y la canción es simplemente un parte del juego, y es un disparador para seguir jugando a eso, ¿no? Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Bueno, yo creo que el hecho de estar haciendo música para niños y trabajar con niños en un punto tiene mucho que ver con mi propia infancia, que disfruté mucho y que estuvo muy ligada, bueno, a la música desde ya y al juego. Al juego más sencillo, ¿no? Al juego de esa época. Al juego de armar cosas con madera, al juego de armar cosas con papel, como al juego artesanal sobre todo. Y creo que mis canciones, creo que mi concepción pedagógica y artística tiene algo de artesanal, va por ese lado. La vaca mariposa tuvo un carnet. Acá estoy justamente en mi estudio. ¿Y qué tengo? Tengo tambores, tengo piano, tengo flautas, tengo latas, tengo tachos, tengo cajas, tengo muchos palos diferentes de madera. Estoy mirando qué cosas tengo. Tengo campanas colgadas, tengo metales colgados que suenan. Y me gusta que en las clases las cosas se armen como desde ese lugar. No tengo una super mega batería, ni un super mega teclado, ni... No va por ese lado. Me gusta que el armado sea de los chicos, que el armado sea en conjunto, que no esté todo hecho, que tengamos que buscar nosotros, que los timbres los elijamos nosotros para cada canción. En mis espectáculos también fui cambiando mucho en relación a la presentación del primer disco, del segundo, del tercero. Cuando presentamos el primer disco había un despliegue gigante en el escenario. Éramos 8 músicos y titiriteros y una pantalla en la que proyectábamos unas diapositivas y los títeres que participaban todo el tiempo y cosas con latas y mesas y escenografía. Y después con el tiempo fui queriendo resumir y me di cuenta que en realidad lo que quería era que el protagonista principal fuera la música, que podía sostenerse tranquilamente, siempre y cuando, por supuesto, fuera interesante la música, estuviera hecha con mucho cuidado, con buenos músicos, con mucho ensayo. Y hoy por hoy el recital, la presentación de lo que estamos haciendo ahora es eso, es un recital para niños donde se puede ver a 6 músicos disfrutando de hacer música y haciendo buena música. Y hay momentos también de juego, de participación, pero desde este lugar artesanal del que hablaba antes, ¿no? No hay nada, no hay ningún objeto que no sea lo que nos imaginamos. Entonces, en el blues cortito tocamos unas trompetas, pero son unas trompetas que las hacemos con la mano y tapándonos la nariz. Y yo hago pócimas mágicas y hechizos en una olla que en realidad no se ve. Y le agrego ingredientes que están en la palabra. Y nada, es abstracto, es volar la imaginación y dar lugar a escuchar la música. A escuchar y a bailar, por supuesto. Bueno, ¿dónde? Un mosquito en un dragón. Y le voy a poner chancho pelín. Revolvemos. Bueno, y me despido después de haberles contado algunas cosas de acá, de la cocina de mi mundo. Chao, hasta la próxima. Gracias, Mariana, por haber sido parte de este candil. Gracias. Invitamos a quienes deseen escuchar la versión completa de la entrevista a ingresar en nuestro blog, elcandilenantenalibre.blogspot.com. ¡Qué tarde que se hizo! ¡Nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.